Quedó constituido el 1 de agosto en Pyongyang el Comité Preparatorio Coreano para la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Paektu 2017. El año próximo es el significativo en que se cumplirán el aniversario 105 del natalicio del presidente Kim Il-sung, el 75 del dirigente Kim Jong-il, el 100 de la heroína de luchante japonesa Kim Jong-suk y el 5 de la elección del mariscal Kim Jong-un al cargo cimero del Partido del Trabajo y el Estado de Corea. Como presidenta del comité, fue electa Kim Jong-suk, presidenta del Comité Coreano de Relaciones Culturales con el Extranjero y del Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos del Mundo. Como vicepresidentes, Ri Yong-chul, subjefe de Departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Park Song-il, vicepresidente del Comité de Radio y Televisión de Corea, y Oh Yong-chul, viceministro de Cultura. Y como secretario general, Park Kyung-il, vicepresidente del Comité Coreano de Relaciones Culturales con el Extranjero y del Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos del Mundo. La entidad naciente resolvió dinamizar las actividades de diferentes formas para divulgar a todo el mundo las nobles personalidades y proezas de los grandes hombres sin iguales del Monte Paektu y organizar con escrupulosidad las labores para la marcha exitosa de la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres que tendrá lugar en el año 2017 en Pyongyang y en el Monte Paektu en colaboración con los comités preparatorios fundados en ámbito mundial. En medio de la unánime aspiración de los pueblos progresistas del mundo, se han fundado hasta la fecha los comités preparatorios regionales de Asia-Pacífico, Europa, África, América, Oceanía y Árabe y más de 60 comités preparatorios en más de 50 países desarrollando diversas festividades.